Bueno, para los que han estado viniendo hace algún tiempo, nosotros hemos seguido, bueno, yo he seguido una línea de predicación que tiene, es ver todo el Sermón del Monte, que es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Fuimos bienaventuranza por bienaventuranza y, o sea, con una bienaventuranza nosotros podríamos estar todo el año predicando. Pero hemos seguido el orden que está en la Escritura, terminamos las bienaventuranzas y hoy día seguimos con... Todo esto tiene una secuencia lógica, que lógica para Dios, que a veces a lo mejor uno no le encuentra bien el hilo, pero el Señor por algo dejó todas las cosas tal cual como están establecidas. Y yo les decía, y creo que es algo que muchos también han sentido acá en medio nuestro y que nosotros también cuando hablamos con algunos hermanos que están a cargo de cosas, nosotros tenemos el problema principal, o uno de los problemas principales que hemos tenido como congregación es el discipulado, que nunca hemos podido encontrarle el ajuste, por así decir, a la mejor manera de podernos discipular unos a otros y poder edificarnos unos a otros. Y cuando comenzamos con el Sermón del Monte, yo les decía que todos los estudios y todos los estudiosos de la Escritura han dicho siempre que el Sermón del Monte era lo primero que se le enseñaba a los discípulos cuando creían en Jesús. Era el estudio que se les daba antes de bautizarse, antes de ir al agua. Era como el curso de discipulado intensivo que hacía el Señor con los que iban a creer en Él. Entonces, todas las predicaciones que hemos hecho acerca del Sermón del Monte, los encargados de grupos, los encargados de talleres los tienen porque se les entrega. Y yo les pido con todo amor a los hermanos que están en los grupos que les exijan a sus encargados de grupo que vuelvan a ver los temas. Porque creo que hay que debatirlo, o sea, conversarlo, orar al respecto. Vimos que las bienaventuranzas reflejan el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. O sea, ahí Jesús nos dijo, y le dijo a sus discípulos, así deben ser. Y eso mismo Jesús nos dice hoy día. Para Jesucristo este era un mensaje básico. Y para los que recién conocían a Jesús en los tiempos que Él estuvo en la tierra, era el primer mensaje que recibían. A veces nosotros vemos otras cosas que está bien que las veamos, pero no vemos esto o lo empezamos a ver cuando ya estamos más grandes, supuestamente, o a lo mejor no lo vemos nunca. Y vuelvo a insistir que esto es discipulado y el Señor ahí dice, así deben ser ustedes, pobres en espíritu, deben llorar, debemos ser humildes, debemos ser misericordiosos, debemos ser pacificadores, debemos, y si somos así vamos a padecer persecución por causa de la justicia. Y eso lo vimos el sábado pasado, que es padecer porque uno en algo se parece a Jesús. Y por eso uno se debería alegrar cuando alguien a uno lo ataca por ser cristiano. Porque si nos atacan por ser cristianos, y dijimos bien claramente, no por tonteras nuestras. No que nos ataquen porque nosotros estamos haciendo algo que está mal, pero si nos atacan por ser cristiano, por dar testimonio de Jesucristo, por orar, no sé, por los alimentos, por de repente decir, no te preocupes, el Señor te va a sanar, o por tener un cierto estilo de vida. Si usted se siente atacado por eso, la Escritura dice, dale gracias al Señor porque quiere decir entonces que están viendo a Cristo en ti. Y ahí tiene un sentido también en la persecución. A nadie le gusta ser perseguido, a nadie. O sea, el Señor nos llamó a ser felices. Y esa palabra bienaventurado quiere decir felices. Y ya vimos que la felicidad, desde el punto de vista de Dios, no es lo que nosotros creemos por felicidad. No me cabe duda que el pato va a estar muy contento con una Sportage. Pero no va a ser feliz. No. Porque la felicidad está en Cristo, hermano. Amén. Aleluya. No, pero es cierto. Es cierto. O sea, el Señor... Gracias al Señor nos da lo que necesitamos. Nos da lo que necesitamos para poder vivir. A alguno le da más y hay que alegrarse con aquel a quien el Señor le ha dado más. No hay que amargarse. A otro le ha dado menos. Pero el Señor, la promesa de la Escritura es que nunca un hijo suyo va a mendigar. nunca un hijo suyo le va a faltar para comer. Entonces, ahí dice, felices, bienaventurados, dijo el Señor, los que son humildes, bienaventurados los que lloran, o sea, cosas que son muy mal vistas hoy día. Pero esa es la felicidad. Pero si somos como Jesús, entonces vamos a padecer persecución. Él nos ha dicho, así deben ser. Y después de término de la bienaventuranza, verso 13 al 16, por favor, los jóvenes, o prestan atención para acá o salen. No estoy mirando a nadie, pero conversar entre ustedes, mandarse mensajes de texto, a mí me desconcentra y al Señor no le gusta. Sonríe que el Señor lo ama. Mateo 5, del 13 al 16, después de que da las bienaventuranzas, Él dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, le dice, ustedes son la sal de la tierra a esos discípulos que recién lo están conociendo. No perdamos de vista eso. Porque a veces uno cree que esas palabras, insisto, se las dio a gente que ya llevaba cualquier cantidad de tiempo con el Señor. Pero habían algunos que no cabe duda que a lo mejor ahí recién habían recibido al Señor, por así decir. Pero después de dar todas las características de la bienaventuranza, dice, ustedes son la sal de la tierra, o sea, les dice de inmediato, sin anestesia. O sea, aquí no hubo transición, aquí no hubo que esperar y decir, esperemos que a ver qué va a hacer Dios, el Espíritu Santo, que seamos más grandes. Todo eso tiene que ser. Pero para que vean cómo funcionaba el Señor, entre paréntesis, hay un pasaje en Hebreo que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo hace un poco más de 2000 años funcionó así, hoy día sigue funcionando así. Y hoy día a lo mejor usted hace muy poco que conoció al Señor, hoy día Jesús también le dice, ustedes son la sal de la tierra. Porque ya conocieron al Señor. Entonces, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, no sé qué, mejor no lo pongas porque está con una versión antigua. Déjame leer la versión más moderna. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nos vamos a quedar únicamente con ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces, vuelvo a insistir en algo. Voy a cambiar el orden porque usted sabe que esto que el Señor a uno le habla tanto, el Señor me está hablando en este momento, me dijo, cambia el orden de lo que estáis hablando. ¿A quién se lo dijo esto? ¿Cómo eran los discípulos? Para que lo tengamos claro. Los discípulos de Jesús, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué habían hecho? ¿Qué hacían en ese entonces? Insisto, nosotros creemos, no voy a decir nosotros ya, es lo que yo creía. Yo creía que muchas veces, por muchos años pensé que este mensaje era para los que estaban crecidos, para los que ya sabían muchas cosas. Pero según el Evangelio, el Señor recién había empezado su ministerio. Había sido por 40 días tentado en el desierto. Todavía prácticamente no le había predicado a nadie. Al volver del desierto, Él se sienta en una montaña y comienza su famoso discurso del Sermón del Monte. Y se acerca a la gente nueva. Gente que no, a lo mejor no tenía, como es, no tenía idea de lo que el Señor estaba hablando. Y lo primero que les dice el Señor, ustedes tienen que ser así. ¡Tac! O sea, todo lo contrario de lo que decía la sociedad y de lo que hoy día dice la sociedad. Hoy día la sociedad dice que hay que no parecer débil, la sociedad dice que, hay que ser incluso un poco prepo para meterse. ¿Cómo te vas a quedar así nomás? Tenés que ganarte las cosas y todo. A nadie le dicen que hay que aprender a ser humilde, menos que poner la otra mejilla, nada de eso. Pero lo primero que el Señor hace, le dice eso. ¿Y cómo eran los discípulos del Señor? Primero eran galileos. Los 12 apóstoles eran galileos y no tenían educación formal.